no quisiera pedirte que terminemos. Yo no quisiera pedirte que terminemos. No sabes cuánto me duele, no te imaginas. Pero ¿qué puedes pensar si yo me voy de ti? Dirás que fueron muy falsas mis promesas. Una vez que de la espalda me odiarías, porque no tengo motivos para terminar. Te miro hacia los ojos y no tengo que decir. De repente confieso que ya no hay amor en mí. Es como si atara tus manos y te echara al mar. Me miro hacia los ojos intentando sonreír. Tus lágrimas me acusan de algo que no quise así. Quizás nunca comprendas por qué tengo que marchar. Me miras a los ojos y lloras, y no sé qué será de tu vida. Si tú quieres nunca me perdonas, yo sé que te he causado una herida. Si tú quieres nunca me perdonas, yo sé que te he causado una herida. Quiero demostrarte lo que no siento. Ponte a pensar que más tarde más dolería. Si tú descubres que no te quiero de verdad, yo sé que te sientes triste al escucharme. No quise que mis palabras te lastimaran. Seca tu llanto que a mí tal vez me duela más. Te miro hacia los ojos y no tengo que decir. De repente confieso que ya no hay amor en mí. Es como si atara tus manos y te echara al mar. Me miras hacia los ojos intentando sonreír.